Va a recibir una distinción como embajador cultural de la ciudad de Concordia. Acertadísimo esto. La verdad que quien tuvo la iniciativa, acertadísimo. Hablamos del señor Augusto Ayala. Bueno, artista, compositor y un guitarrista de excelencia. Y le damos la bienvenida porque lo tenemos telefónicamente. Augusto, buenos días. Pablo Benítez te saluda mañana del sur. Buenos días, ¿cómo están? Mm. Bueno, muy feliz, contento de poder saludarlos. Mm. Y bueno, aquí estamos recibiendo este reconocimiento, que es un lindo gesto. Seguro, lindo gesto, seguro. Para mí, muy feliz. Ahí está, bueno, Augusto, esto lo digo yo, te lo recontra mereces, y está bueno que esto pase. Bueno, y hoy va a haber, y vas a estar tocando, contanos un poquito cómo va a ser la actividad de hoy. Bueno, la actividad de hoy es una producción audiovisual que ya está filmada, o sea, el reconocimiento ya me lo dieron. Fue un acto formal que se hizo el martes a la noche, donde recibí el reconocimiento de embajador cultural, lo cual implica que no solamente un lindo reconocimiento, sino también el compromiso mío de poder hacer embajador cultural, ¿no? Poder llevar la música a todas partes del mundo, poder también seguir apostando a las raíces, a las generaciones nuevas. Muy emocionante porque estuvo mi familia, todo lo que es la cuestión de protocolar, el Consejo Deliberante, el Intendente, todo, la Municipalidad de Concordia, quien estoy muy agradecido porque me emocionó un montón y sigo emocionado, obviamente, y verla a mi familia ahí también, muy contento, un gran premio. Y Augusto, ¿y te vamos a poder disfrutar tocando algo o no? Sí, así es. Esta noche a las 21, perdón, va a ser por los canales oficiales de la municipalidad, ahí, y también en Canal 2, va a estar todo lo que es el acto este, que fue muy lindo, y voy a estar tocando también ahí dos obras mías, contando un poco lo que se viene, contando también el nuevo disco que viene muy cerquita. Muchas cosas lindas que están sucediendo y me encanta compartirlo con la gente amiga, ¿no? Y bueno, ustedes son una de ellas. Gracias, Augusto. Augusto, bueno, ¿me podés adelantar? Bueno, el disco estábamos saltando, pero esto también genera desafíos nuevos. ¿Cómo estás proyectando? Y también te quiero preguntar, Augusto, ¿cómo ves este escenario que impacta en la cultura que tiene que ver con la pandemia? ¿Cómo lo estás viviendo? Tenés, obviamente, tus estudiantes, ¿cómo están trabajando con eso? Contanos un poquito de cómo está tu vida en estos momentos. Actualmente me estoy desempeñando como docente, sigo haciendo música, sigo así componiendo, ya cerramos lo que es el segundo disco, se va a editar en la primavera de este año, en Japón, en Europa y en Latinoamérica. Es un disco que me gustó mucho hacerlo, y bien ya tenía el primer disco, este disco tiene toda música mía, con invitados como Nera Aguirre, Toki Arcis, bueno, hasta hay gente de otros países, hay un japonés que es Haruka Shimizu, que es una persona muy talentosa, y bueno, este disco va a ser como lo nuevo, ¿no? Y eso vamos a intentar presentarlo en muchos lugares. Vamos a presentarlo no solamente acá, sino afuera, vamos a viajar para tocar, y actualmente yo estoy dirigiendo una orquesta, que es la Orquesta de Guitarras del Alba, una orquesta de grandes amigos, queridos, con quien vamos a estar además en la gala de la Función de Honor, en la gala que se va a hacer ahora el 8 de julio. Vamos a estar ahí con una producción apostando a los nuevos artistas de la ciudad de Concordia, ¿sí? Un ensamble de más de 20 músicos, donde van a estar la Chamarra, los Populi, toda la gente de acá que le está apostando, vamos a estar. Y en lo que estoy ahora en estos momentos, estoy componiendo muchísimo. Estoy amigándome también con las cuestiones virtuales, apostando también a esa parte, ¿viste? Que nosotros los artistas de hoy necesitamos las redes, ¿no? Las redes sociales. Así que bueno, por ahí vamos. Y el tema de, teniendo en cuenta esto de la pandemia, porque vos me decís, y está bueno, uno entiende que si te vienen las recomendaciones, quédate en tu casa, uno imagina que son buenos momentos para la composición, por eso está bueno lo que nos contás. Pero el artista muchas veces extraña el público, ¿te pasa eso, Augusto? Sí, me extraña muchísimo. De hecho, en este reconocimiento, al tocar, sentí como esa adrenalina. Que bueno, que es algo único, que uno extraña, que tiene ganas, al pasar eso, bueno, sentí muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Emoción encontrada y bueno, ganas de tocar. Uh-huh. Y sí, la composición es una de mis herramientas más frecuentes a la diaria, ¿no? Entonces, uh-huh. desde ese punto yo soy muy feliz haciendo música, porque hago música desde mi casa, hago música para el mundo, pero siempre respetando no solamente al paisaje, sino a los artistas, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo es Augusto a la hora de componer? ¿Cómo sos? ¿Sos de sentarte, de empezar a escribir? ¿Te imaginás cosas en la cabeza y después lo vas plamando en la guitarra? Contanos un poquito, que eso tiene que ver muchas veces con el tema más íntimo del artista, ¿o no? Sí, sí, sí. Mira, yo creo que, como digo, el paisaje y el río Uruguay, a mí alguna vez me fue a buscar. Uh-huh. Yo llegué a Buenos Aires y quería tocar otras músicas, y estaba como forzando algo, y en un momento empezaban a salir melodía, estaba componiendo, y bueno, en ese momento me di cuenta que mi música pasaba por el litoral. Mira. Y cuando me siento a componer, es como que la música viene sola, ¿sí? Es algo mágico, que es lindo contarlo, porque es muy buena tu pregunta. Uh-huh. Cuando sucede eso, uno se siente como bendecido, ¿sí? Yo creo que las melodías vienen y uno las toma, las hace sonar a la guitarra, las graba, y después le da su curso. Uh-huh. Y cuando le da su curso, sucede que bueno, esa melodía puede seguir, puede trascender, o simplemente puede ser un pequeño motivo que para ese momento estuvo bien, uh-huh. y fue lindo. Uh-huh. O a veces la obra sigue el camino y se va a otros artistas, ¿no? Uh-huh. Como en el caso de Amanecer, que está sucediendo, que me están enviando grabaciones de distintos lugares. Mirá vos, qué desde África han grabado Amanecer, ahora recibí también de Polonia, de Estados Unidos. Uh-huh. La verdad que ya después la obra se vuelve del mundo, ¿no? Uh-huh. Qué lindo lo que contás. Bueno, pero es un temazo, ese también está buenísimo. Augusto, y el tema este que me contás de amigarte con las cuestiones digitales, es como una nueva era que se viene también para los artistas, ¿no? Por eso hay que estar a la altura de la circunstancia, como se dice, ¿o no? Sí, sí, sí, sí. Hay que aprender un montón, hay que sentarse, hay que instruirse. Yo trabajo con Eduardo Pérez Pirá, que es un hermano, y aparte de ser mi manager, estamos todo el tiempo intentando actualizarnos en esas circunstancias, yeah. ¿no? Uh-huh. Porque todo va cambiando y los músicos necesitamos vincularnos con el mundo, o sea, uh-huh. ser universales, porque esa es la manera de poder que salga todo bien, ¿no? Uh-huh. Sin duda, sin duda. Augusto, cuando allá empezaste con tus primeras guitarras y hoy una carrera, la verdad que exitosa y aparte muy buena, me gustaría que me recuerde qué guitarristas miraba, qué guitarristas te gustaba y qué rol jugaron los profes de guitarra allá en tus comienzos y hoy ya siendo un artista reconocido. Mirá, hubo muchos. Uh-huh. Algunos maestros de mi infancia, como Tato Escano, que era una persona que iba a mi casa. Miraba a artistas como, bueno, como te puedo decir, Luis Salinas, como Paco de Lucía. Uh-huh. Empecé a mirar así, pero también quiero decir algo que es importante, porque ahora justamente en el día de hoy estamos estudiando un gran amigo que es el Quito Castro. Qué triste, y el Quito, ¿no? Castro fue esa persona que a mí me fascinó, o sea, uh-huh. yo cuando fui a la casa miré su música y él me mostró sus acordes y dije, wow, qué bueno, cómo me gustaría tocar esto, cómo me gustaría aprender. Y esas cosas son mágicas, uh-huh. son mágicas, y yo creo que nosotros tenemos que mirar no solamente afuera, o sea, a los artistas que son famosos, entre comillas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. También saber mirar acá, ¿no? En este caso Quito es una persona que ha enseñado a muchos artistas y bueno, me parece que también tiene que ver con mi trayectoria. Mirá qué bueno, un pequeño homenaje al gran Quito, que como alguien lo describió, el que tocó con todos, ¿no? La verdad que un brillante artista. El que tocó con todos. Sí. ¿Qué sentís, Augusto, en lo personal, cuando hoy muchos de los que vienen de la música hablan de un guitarrista y te nombran? Porque eso también debe ser algo importante para vos. Si bien te conocemos y sabemos que tenés tu humildad, de grandeza y todo eso, pero se debe sentir algo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es como es una alegría de todos los días, te digo, porque cuando pasan esas cosas uno siente varias cuestiones. Primero, lo primero que siente es alegría, ¿no? Mucha felicidad por saber que lo que uno hizo alguna vez o lo que está siendo utilizado, está siendo útil en la música y que hay gente que puede estar. Me ha pasado de inclusive ver mi nombre en algunos libros de universidades, ¿viste? Donde aparece el ritmo de guitarra en chamamé y aparece eso. Entonces, me parece que esa es la mejor manera, ¿no? Ahí está, ¿eh? Augusto, hoy te vamos hasta a estar... Hasta luego, que anden bien. Hoy te vamos a estar acompañando en esta transmisión. Yo la voy a mirar porque la verdad que disfruto siempre escuchándote. Vamos a recomendar que todo el mundo participe. Y yo te quiero agradecer esta charla, me encantó. A ver si algún día se puede dar de que te vengas con alguno de los chicos ahí de la orquesta a tocar en vivo. Ya lo han hecho y la verdad que fue brillante. Pero en algún día tenerte a vos también. Así que, Augusto, te mando un abrazo grande y te agradezco la predisposición con el programa, ¿eh? Bueno. Un abrazo gigante y así será. Ay, sí, así será. Qué grande. Y saludo a toda la gente. Ahí está, un fuerte abrazo y hoy te vamos a estar mirando, ¿eh?